Bueno, queríamos invitar a toda la comunidad a una actividad que vamos a llevar a cabo desde la Red de Adolescencia Viedma, este 12 de junio, en conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Le contamos que la Red de Adolescencia Viedma nace en el 2003 y está integrada por trabajadores de diferentes instituciones y ONGs que trabajamos con la niñez y la adolescencia en el territorio, en su contexto comunitario. Bueno, mis compañeros acá van a contar cómo vamos a desarrollar esta actividad del día 12, que se va a realizar por la mañana y por la tarde. Además, también lo hacemos bajo un lema que, bueno, ahora le comentamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el lema dice: el trabajo infantil no se acaba si no hay trabajo digno para los adultos. Lo elegimos en el año 2017 para trabajar en una de estas actividades que vamos a trabajar mañana. Así que bueno, nosotros nos sentimos muy orgullosos porque es un lema que se va a llevar también a nivel patagónico. Todas las provincias de la Patagonia van a trabajar con ese lema. Lo que son las copretis de cada provincia. Y así que bueno, que hayan elegido para trabajar ese lema, para nosotros es un orgullo, porque venimos haciendo mucho hincapié todos los años trabajando con esta problemática tan, tan compleja. Y así que bueno, muy orgulloso, invitamos a todos para mañana. Bueno, la marcha va a ser el día 12, a las 10 se convoca en Plaza San Martín para hacer un recorrido por el centro y pasar por diversas instituciones provinciales como municipales. Vamos a andar por la Casa de Gobierno, por la Legislatura, Desarrollo Social, la Secretaría de Trabajo y terminaremos a las 11:30 ahí en la misma plaza. Después por la tarde van a continuar las actividades. Sí, a la tarde, a partir de las 2 de la tarde, nos vamos a encontrar en la Plaza Alsina, donde se van a hacer juegos recreativos lúdicos, bajo el mismo lema, están convocados los chicos de la primaria, igual que en la marcha, y algunas organizaciones que participan. Bueno, la idea es compartir y que ellos se lleven que trabajen el lema en base a lo que estamos, a esta erradicación del trabajo infantil. Todo esto está enmarcado en los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño y Niña y Adolescente, que fue trabajado desde el CONIAR, del Consejo Provincial, para llegar al 20 de noviembre, que es el día de la convención. Se van a hacer diferentes actividades durante este año que queda, así que esta es la primera y bueno, esperamos que la comunidad responda a la participación. Es muy importante en estos tiempos que corren darle este valor del mensaje a los niños y niñas para que puedan visibilizar esta situación grave que estamos viviendo de desempleo con los adultos. Así que bueno, eso es lo que más. Quería preguntar, el objetivo de pasar por las instituciones públicas, ¿cuáles, qué planteos van a hacer? ¿Cómo afecta en todo caso a la niñez en la situación que se está viviendo en el país y en la ciudad? Bueno, en las instituciones que vamos a pasar se van a entregar el documento, un documento que realizamos, que ahora cuando finalicemos la conferencia se lo vamos a entregar, así lo pueden difundir mañana también. Y la idea es esto, poder visibilizar la situación económica que atraviesan las familias, que desde cada organización e institución donde trabajamos vemos esta necesidad, lo que se agravó, el tema de la alimentación y el desempleo de los papás que hoy por hoy se están quedando sin trabajo. Es la realidad que estamos viviendo. ¿Cuál es los casos de trabajo infantil que existen en Viedma o en nuestra zona? Porque por ahí no vemos a niños y niñas trabajando en la calle concretamente o en algún lugar específico, pero sabemos que hay diferentes formas de trabajo infantil. No sé si alguno quiere. Sí. Yo te lo acercamos. Nosotros, bueno, con las familias que trabajamos y estamos atravesados por esas situaciones que muchos niños terminan haciéndose cargo y son responsables del cuidado de sus hermanos y tienen ese rol, digamos, de cuidado y de protección de sus hermanos y de llevar adelante un hogar porque sus padres tienen que salir a trabajar todo el día. Y ese es un trabajo quizás que está totalmente invisibilizado porque es un niño que está dentro de su hogar cuidando, ¿no? Igual tenemos situaciones, lo hemos visto, de que hay niños también que salen con sus familias a las calles, en los contenedores de basura y demás, y creemos que, bueno, por toda la situación social y económica que está atravesando las familias, digamos, ahora se ha incrementado y nosotros lo notamos en nuestros espacios, que hay más niños, pero no solo que vienen para aprender, digamos, desde algún espacio musical o demás, sino también la cuestión del refrigerio, la alimentación que a veces ofrecemos, a veces nos encontramos desbordados por esa situación, ¿no? Está muy invisibilizado el trabajo infantil, pero existe, digamos. Hace poquitos días, creo que fue en la edición de ayer o antes de ayer del diario La Nación, un título muy polémico que planteaba es mejor que esté trabajando y que no se esté drogando o robando. ¿Cómo se responde desde las organizaciones que trabajan con niños, niñas, a este tipo de planteos que seguramente se realizan? Esa es una... es una manera... una forma nefasta de plantear la cuestión de en cuanto al trabajo infantil, porque en realidad de una manera o justificás que se droguen o justificás que trabajen, y la cuestión, o sea, son dos caras de la misma moneda, o sea, en el fondo, en las dos cosas, lo que funciona es la explotación de la niñez. Uh-huh. O los explotamos trabajando o los explotamos vendiendo drogas o dándole para consumir drogas para mantener el sistema en el que vivimos. O sea, el problema del consumo de sustancias en la niñez es un problema muy grave que va creciendo en la Argentina. Y eso tiene que ver con el corrimiento del Estado también, que cuando el Estado se corre empiezan a aparecer los narcotraficantes, a ofrecer hasta generar unas especies de estados paralelos. Y por otro, donde hacen trabajar a muchos niños y familias en el narcomenudeo, cuestiones por el estilo. Y por el otro lado plantear de que, ay no, bueno, si no se droga, que bueno, que trabajen, no es la cuestión. O sea, la cuestión es más de fondo y tiene que ver que un niño no tiene ni por qué estar trabajando, ni por qué tener al alcance sustancias que son realmente peligrosas para su desarrollo. En el fondo de la cuestión, las dos cosas atentan contra el desarrollo de la niñez. Porque un niño tiene que estar educándose, jugando, que es la forma que tienen de aprender y de ir entrando y desarrollando sus relaciones en una comunidad sana. Si vamos a plantear que la niñez tiene que trabajar para no drogarse, o que se tienen que drogar, y creo que estamos mal como sociedad, pero de un diario como La Nación, donde se ha encargado de estigmatizar a la niñez, y a los jóvenes a través de tratarlos de violentos, de que son asesinos, de que se drogan y que son el problema de esta sociedad, o sea, no es de extrañar. El problema es qué hacemos nosotros como comunidad, porque si ese es el futuro, si eso es lo que tenemos para ofrecerle a la niñez hoy, si eso es lo que el Estado le ofrece a la niñez hoy, trabajar o drogarse, y el futuro lo tenemos complicado. Sí, perdón, además, lo que nosotros vemos desde los lugares donde trabajamos es que, bueno, los sectores más vulnerados son quizás a veces también los que naturalizan más esto, y por eso creemos que como trabajadores en la niñez y en la adolescencia tenemos que hacer hincapié más que nunca en ser quienes exigimos que las políticas públicas estén destinadas a los niños, a las niñas, que sean niños y niñas, que sean adolescentes. Lo que estamos viendo también es que los niños o los adolescentes comienzan la secundaria y rápidamente, digamos, pierden esa posibilidad de continuarla porque, bueno, terminan consiguiendo changas, que generalmente sucede a veces en el sector de chacras, otras veces en la construcción, otras veces cuidando niños, otros niños, aparte de los propios hermanos. Y terminan en algunos casos hasta siendo el sustento, digamos, ¿no? Porque es más fácil tenerlos en negro, porque, bueno, también, y no es la primera vez que esto sucede, digamos. Sí vemos que se ha agravado, pero ya hemos tenido situaciones muy complejas de niños, de adolescentes, que han sufrido graves accidentes en distintas circunstancias de trabajo y las políticas públicas siguen, digamos, agravando la situación. Nosotros como trabajadores, además, no contamos con los medios necesarios para llevar adelante la tarea cotidiana. Quería preguntar eso, concretamente en nuestra provincia y en la capital, ¿cómo está la situación? ¿Cómo habló usted la respuesta del Estado a esta población puntual de niños y adolescentes? No, muchos de nosotros trabajamos en el área de prevención y promoción, digamos, de la salud y el desarrollo social. Ni el Ministerio de Salud, ni el Ministerio de Desarrollo Social, ni la SENAF dan respuestas adecuadas o educación, dan respuestas, digamos, a las necesidades de la población más vulnerada. Y tampoco de los trabajadores, porque los trabajadores, como ustedes verán, sabrán, todavía existe un gran sector que no está siendo contemplado en sus derechos, están siendo vulnerados. Entonces, si desde ahí partimos, digamos, tampoco nos llegan ni insumos para llevar adelante la tarea. Muchos de los espacios en los que trabajamos los sostenemos o con insumos propios o con instrumentos, herramientas, digamos, movilidad, todo propio. Si los trabajadores no estarían haciendo eso, digamos, hoy no habría nada para los niños. O sea que lo primero que se ve es la falta de recursos para... Totalmente. Un Estado que debería garantizar derechos es el Estado que en realidad los vulnera al mismo tiempo. A la población por la cual se debería responsabilizar, y además el sector que trabajamos con esta población. Es un Estado que vulnera en vez de... En realidad el planteo sería cuáles son los mecanismos que el Estado genera en esto de garantizar derechos para crear condiciones, generar condiciones para el acceso a los derechos. ¿Sí? La cuestión del reconocimiento de los derechos que establece la Convención Internacional, que se celebra en los 30 años en el mes de noviembre y que están incluidos en como parte de la Carta Orgánica, la Constitución Nacional, plantea no solo una cuestión declamativa de reconocimiento jurídico, sino también un ejercicio claro, directo del Estado en crear condiciones para que esos derechos sean de cumplimiento efectivo y de manera igualitaria para todos los sectores. En relación a la nota que mencionaban hace un ratito, claramente hay una falsa dicotomía entre drogarse o trabajo. Lo que es más importante de la nota es qué es lo que no se dice, que es que en todo caso la niñez y la adolescencia, la juventud, debiera tener acceso, por ejemplo, al derecho a la educación de manera absolutamente garantizada. Y es ese el esfuerzo primario que tiene que hacer el Estado como parte del desarrollo en las mejores condiciones de la niñez, ¿sí? Y obviamente el otro elemento que plantea la nota es la tipificación de la niñez en situación de pobreza. Porque obviamente para los niños pobres o para los niños en situación de pobreza, como planteamos nosotros, es trabajar o drogarse. No hay otra posibilidad. Hace poco se conoció una estadística que indica que el 50% de la población está bajo la línea de pobreza, digamos. Más pobre o está bajo la línea de pobreza. Uh-huh. Es una situación grave en todo el país, ¿no? Exactamente. Y el planteo además es pensar que la condición que genera la situación de pobreza depende de la misma de los mismos niños, de la misma familia, cuando en realidad lo que hay ahí es un Estado que por acción directa o por omisión no está garantizando derechos, ¿no? Por eso nosotros planteamos que el trabajo infantil tiene un correlato que es la cuestión de la precariedad en el acceso al trabajo para los adultos, para los padres. Sí, aparte recordemos que en este contexto en que hoy nosotros estamos atravesando por el Estado, recuerden que estamos también en el tema del que se quiere bajar la edad de punibilidad, entonces está todo este marco, no es porque sí esa nota que publican, sino que es mejor tenerlos laburando y no robando, porque si no van a ir en cana, entonces eso es lo que te quieren decir, eso es el detrás de la noticia. Bueno, nosotros volvemos a retomar el tema de la marcha. Estaría muy bueno que la comunidad nos acompañe por todo este contexto social que se está viviendo y que se está atravesando. Los esperamos mañana a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín para marchar y entregar estos comunicados, este comunicado que hicimos desde la red, y a las 2 de la tarde en la Plaza Alsina para compartir con los niñas y los niños un espacio recreativo y de juego, que es lo que ellos... Y debatirlo, este tema, digamos, acá, desde la mirada de ellos, ¿no? Claro. De naturalizarlo a través de los... de las estigmatizaciones y además de los grandes medios que ya sabemos que vienen apuntando, digamos, a ese punto. Claro, la idea de encontrarnos con los niños y las niñas en la plaza y hacer actividades recreativas y darle como otro marco y otro encuentro, además, es generar un espacio de sensibilización y concientización, digamos. Es necesario el compromiso también del otro sector de la comunidad para reflexionar estas cuestiones. Para poder erradicar esto, digamos, el trabajo infantil o el trabajo en las infancias, es necesario generar conciencia colectiva, me parece.